tendrá piedad contigo, ni conmigo, amor, y lo verás cayendo ante nosotros ese peso que llaman soledad, porque tu voz se ha convertido en una fuerza y en mi más grande devoción. Porque es tu voz la que me lleva en un viaje en donde solo importamos tú y yo. Los días en el calendario se pasan y yo sigo aquí. La espera se hace larga y parece que no tuviera un fin, no tuviera un fin. Esa distancia entre nosotros parece ahora un pozo sin fondo. Será mujer que no me he acostumbrado a vivir sin ti. Para aprender a esperarte solo a ti. No habrá frontera ni una barrera para sentir lo que ahora siento yo por ti, mi amor. Porque tu voz se ha convertido en una fuerza y en mi más grande devoción. Porque es tu voz la que me lleva viaje en donde solo importamos tú y yo. Los días en el calendario se pasan y yo sigo aquí. La espera se hace larga y parece que no tuviera un fin, no tuviera un fin. Esa distancia entre nosotros parece ahora un pozo sin fondo. Será mujer que no me he acostumbrado a vivir sin ti. La fuerza de este amor es una espera. Si resistes conmigo, brillará una ilusión. Y la fuerza de este amor está en tu corazón. Si resistes conmigo, una vida junto a vos. Los días en el calendario se pasan y yo sigo aquí. La espera se hace larga y parece que no tuviera un fin, no tuviera un fin. Esa distancia entre nosotros parece ahora un peso sin fondo. Será mujer que no me he acostumbrado a vivir sin ti.